Pase aquí, líder. Adelante. Adelante, líder. Es afirmativo, repito. Tengo contacto visual afirmativo con el objeto más o menos 2000 pies, latitud norte. Líder afirmativo, lo tenemos en el radar. Se está moviendo a gran velocidad y está aumentando su perímetro constantemente. Líder, mantenga curso y velocidad actual. Más, estoy recibiendo una señal, repito, este objeto me está enviando una señal. ¿Qué dice? No sé exactamente qué dice porque está en un dialecto muy antiguo, pero... Utilice el decodificador a bordo. Negativo. El decodificador mal funciona. Me está dando mensajes sin sentido. ¿Qué está diciendo? De lo que puedo entender, alguien o algo me está dando una bienvenida a un lugar llamado la cripta. Líder, abandone la misión inmediatamente. Regrese a base. Es una orden. Estoy teniendo fallas en el sistema insulino. Líder, abandone inmediatamente. No, no puedo. Los controles no responden. No sé, papá. Ayúdenme, por favor. Líder. ¿Ustedes quieren la cripta número 3? Chombo presenta los cuentos de la cripta, parte 3. Z100 with today's best music. It's Dave Sharp on your radio, and I'm going to introduce you to this latest tune, a series of tunes actually that are hot by request. Everyone's asking for them all over New York City. It's from El Chombo. It's Cuentos de la Cripta, volume number 3 on Z100.